un 40% de los trabajadores españoles confía en acceder a un nuevo empleo en los próximos 6 meses. El 40% de los trabajadores españoles confía en encontrar un nuevo empleo en los próximos 6 meses, según se desprende del último estudio internacional Randstad Work Monitor correspondiente al tercer trimestre de 2014, realizado a partir de más de 15.000 entrevistas a profesionales ocupados en más de 30 países. El porcentaje de profesionales que espera conseguir otra ocupación crece un punto porcentual respecto a los datos del mismo periodo del año pasado, un 40% en 2014 frente a un 39% en 2013. A pesar de la tendencia positiva, España se sitúa todavía lejos de la media europea que alcanza el 56.3%, una cifra superior en más de 16 puntos porcentuales a la de nuestro país. La estadística de este tercer trimestre del 2014 muestra que el optimismo de los trabajadores españoles es ligeramente inferior, un 1% menos, a las cifras del segundo. En el trimestre pasado, un 41% de los profesionales entrevistados por Randstad esperaba encontrar otra ocupación. Sin embargo, cuando se analizan los datos en función del sexo de los trabajadores, se aprecia el mismo nivel de confianza en materia de movilidad laboral entre hombres y mujeres. Las expectativas a la hora de encontrar un nuevo empleo de los trabajadores y trabajadoras entrevistadas por Randstad se sitúan en el 40%. Por franjas de edad, los profesionales más jóvenes, de entre 18 y 24 años, son los que mayores expectativas tienen de encontrar otro puesto de trabajo, con un 61%. En el extremo contrario se sitúan los empleados de más edad, de entre 55 y 64 años, con un nivel de confianza que desciende hasta el 23%. Es decir, el optimismo a la hora de cambiar de empleo es mayor cuanto más joven es el profesional. El estudio internacional Randstad Work Monitor analiza también la serie histórica de los últimos 3 años. En ese sentido, detecta que 2012 fue el ejercicio que registró el menor porcentaje de trabajadores con esperanza de encontrar un nuevo empleo, con un 38%. Desde aquel año, este índice ha tenido una evolución positiva en España, con un crecimiento sostenido de un punto porcentual cada año de forma consecutiva. Cuando se estudia el comportamiento de periodos anteriores, el informe revela que 2011 fue el año más optimista para los empleados españoles, con unas expectativas de encontrar un nuevo empleo que alcanzaron un 50%, una cifra que se sitúa 10 puntos por encima de los resultados de este año. España en el furgón de cola de la Unión Europea. Analizando los datos en el contexto europeo, Turquía, Suecia y Reino Unido son los países con los trabajadores más optimistas en materia de movilidad laboral. Los turcos alcanzan un nivel de confianza del 78%. Le siguen los suecos con un 65% y Reino Unido con un 64%. Además de España, que se sitúa en el furgón de cola del ranking europeo, los países más pesimistas son Italia con un 45% y Holanda con un 50%. Los dos países se encuentran, al igual que España, alejados de la media europea que alcanza el 56.3%. A nivel mundial, Brasil y China se sitúan a la cabeza en cuanto al índice de trabajadores que confían en cambiar de empleo. Los dos países superan ampliamente la media europea, los chinos con un 88% y los brasileños con un 84%. Fuente de la página electrónica www.rrhhpress.com.